y así volando desapareceremos. Tan absoluto, presente y no claramente, tan de diamante o silencio, red cristalina, donde mueren al tocar las golondrinas que electrocutan un misterio. Así que sin más, antes de entrar en esta velocidad lumínica, vamos a encender la nave. Piloto automático activado. Ay, qué placer da sentarse aquí. Vamos a darle al botón verde este a ver qué pasa. Pulsa, pulsa. Ahí, ahí. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Ay, ay, qué placer, Dios. ¿El capitán? El capitán me parece a mí que se ha ido al baño. No sé si ha ido a meterse una raya o si ha ido... Porque últimamente le vemos las pupilas un tanto dilatadas. Para órdenes humillantes necesitas el password. Vamos a darle al password. 7447/167. Bueno, y antes de observar, que vemos desde, ya estamos aquí en el hiperespacio y vemos las lucecitas de las ciudades. Una noche tranquila, está el cielo empañado en color gris, gris naranjizo de tanta contaminación lumínica. Y nos vamos a pasear por aquí, por el pueblo, con la Celestina de Lhasa, desde México. Estás arrastrando esa desdicha. Espérame un momento y te desato. Pero qué enredo te has puesto, muchachita. Que amarros son los hechos que adivinas. Que oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay, mi amor. Y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Mi lista pobre boba a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. Te buscarás saeta y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu... adiós, de mi amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, y continuamos a 1500 metros de altitud sobre vuestras cabezas. Y no estamos ni vivos ni muertos, estamos poblando y poblados de minúsculos sistemas. Sistemas que viven su historia no humana ciertamente, dentro de mí quieto, que sin querer ni saber los contengo. Por no tener, no tenemos nada, y por no tener, ya no tenemos ni miedo. Every day upon the scene, yes it does. Nothing but hypocrisy, yeah. Men are crying that women trying to act like me. Walking around in slacks and trying to be the head of the house. Bueno, saludar a Alejandra, que nos escucha desde Argentina, ni más ni menos, y saludar también a Fernando, que está con sus nalgasitas en Valencia. You keep on telling me, baby, I love you, but marriage just ain't your game. You tell me I can have anything I want, then baby, why can't I have your name? Bueno, también recordar que nos dejaban un disco que perdía yo de mi archivo musical, un compañero, y por fin conseguimos a Erkin y Nelson, ni más ni menos, montando a caballo y subiendo al monte. Dale, dale, dale a la jaca. Bueno, la culpa de mi camello tiene que hoy esté un poquito más borracho de lo habitual.

un giro mejor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Llego a la organización porque en mi época de estudiante empiezo a militar en la Juventud Comunista Colombiana, en la JUCO. Mis compañeros de estudio, mis amigos empezaron a ir siendo asesinados y cualquier día yo le dije a mis padres, seguramente me van a matar, pero a mí no me van a matar. En esos días mataron un amigo mío que, bueno, era mi amigo de infancia, tal vez de mis mejores amigos. Y yo les dije a ellos, a mí no me van a matar como mataron a Néstor. Al muchacho lo mataron muy miserablemente. Lo esposaron, lo quemaron con ácido y luego le dieron dos tiros de gracia y listo. Y a mí si me van a matar, me van a tener que matar bregándome a defender. Ah, sí, entonces, ¿qué vas a hacer? Y le dije a mi papá, me voy para la guerrilla. Me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero le respeto su decisión y cuente conmigo. Me vinculé como miliciano. Y puesto que no hay acción, me sobran también los tiempos. Y no hablo de adjetivos, los perifolios al fuego. Y aquí hablamos quizá con preposiciones y con algunos adverbios y signos solo sonoros. Basta que para hacer los versos que quisiera ahora escribir sin retórica, en los huesos, sin recordar más al hombre. Ni recordar al hombre, ni sus cuentos de otros tiempos. Conde, Citras, Can, Tantín. Jan luego lará menos preposiciones que no nos llevan a nada. Agita tú desde el otro lado la caja de sonidos y verás cómo acaba por hallar un sentido. Obviamente después me vinculé al partido y de ahí decidí irme para la guerrilla cuando tenía 18 años. Dejé mi carrera a la mitad, no me arrepiento. Lo que aprendí en mi vida civil me ha servido mucho para lo que soy como guerrillera y lo que le he podido aportar al colectivo que está a mi lado. En sus momentos de descanso se vislumbra la sociedad nueva por la que luchan. Nosotros tenemos la aceptación de las gentes, ¿sí? La gente nos apoya en la parte económica, en las informaciones. Las gentes nos resguardan el hecho de que nosotros subsistamos y el hecho de que tengamos muchas áreas, que estemos ya en todo el territorio nacional, y el hecho de que en los últimos tiempos hayamos podido haber copado otras áreas, otras nuevas áreas, y el mismo hecho de estar aquí en La Habana, eso, con eso se está diciendo de que nosotros sí tenemos el apoyo de las gentes. La vida en la guerrilla al comienzo es dura, no se puede decir que no. Es difícil adaptarse uno acostumbrada a algo muy distinto, no al peso, no a las marchas, el caminar por pangos, estar bajo la lluvia, bajo el sol. Pero desde luego cuando tú estás allá y sabes que tú vas a luchar por una causa justa, eso es lo de menos y uno rápido se adapta porque dice, yo tengo una razón por la que estoy haciendo esto y rápido pasa. El día a día, pues, están rodeados de diferentes actividades que se componen para tanto hombres y mujeres porque allá los deberes y derechos son iguales para hombres y mujeres. Para nosotros es muy importante la formación, muy importante porque es necesario primero tener en la cabeza bien claro por qué luchamos, sentirlo profundamente en nuestros corazones y que nuestros fusiles y nuestras armas en las manos sean es la expresión de que nosotros estamos defendiendo es un pueblo. Siempre está es en eso, ¿no? Nosotros siempre tenemos la tarea de formarnos en medio del fragor del combate, de lo cruel que es la guerra, y una guerra tan despiadada y tan criminal como la que nos han impuesto a nosotros, al pueblo colombiano, pero nosotros siempre en los campamentos estamos buscando la formación. Y los que tenemos conocimiento y hay otras personas que también le transmiten a uno conocimiento, entonces eso ha permitido una reciprocidad. Uno. Carretero alegre paso, con su manera que es muy guajira y muy sentido alegre canto. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, bam. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, bam. Y si lo puedo lograr, bam, bam, un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Yeah. podéis escuchar el documento completo en las tres dobles subes Rebelión, en vídeos rebeldes, en la página rebelión.org. Este documento, rico en historias personales, relata la vida cotidiana y la cultura en la guerrilla de las FARC, pero el tema central es la larga búsqueda de una paz duradera por esta organización político-militar. Bueno, para ellos la paz es sinónimo de justicia social. Se alcanzará la verdadera paz eliminando las raíces del conflicto, las desigualdades extremas, la libre entrega del país y a las transnacionales, como no, y la exclusión violenta del pueblo de la vida política colombiana. Que quieren propiciar un ambiente propio para la paz, ¿no? Para este diálogo que está teniendo lugar en La Habana. Entonces el gobierno no ha querido acceder a un cese bilateral al fuego, por ejemplo, que es algo demasiado importante para nosotros. Entonces el gobierno, a muchas cosas, nosotros hemos escrito un documento que se llama Los Noes del Gobierno. Entonces ahí enumera todas las cosas que nosotros hemos propuesto, por ejemplo, un tratado de regularización de la guerra para amainar los efectos tan crueles, tan duros para la población colombiana. El gobierno dijo que no. Entonces nosotros hemos pedido que el camarada Simón Trinidad esté presente en la mesa de La Habana. ¿Por qué pensamos que precisamente el camarada Simón Trinidad pudiera aportar demasiado a este proceso de paz? El gobierno dijo que no. El cese bilateral al fuego, que incluso la misma población en las propuestas que han mandado para la mesa han dado a conocer ese deseo, ¿sí? De un cese bilateral al fuego. El gobierno dice que no. Dialogar. Al por el camino del sitio mío, un carretero le pasó. Bueno, como decía, tenéis el documento completo, que dura aproximadamente 40 minutos, en las tres dobles subes rebelión.org. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Bueno, desde Valencia nos aconsejan escuchar un tema de The Garifuna Collective of Belize. Tema guatemalteco que, según Fernando, suena a África total. Del sitio mío, carretero alegre paso. Con su manera que estoy aquí. Afayadina, Dubai. Hey, Afayadina, Dubai. Y aquí ante vosotros está el loro que exhibe sus colores. Colores agrios, verdes, chillones, con su música electrónica y mis gritos, pero no lamentos. Estáis ante el loro de la FM EUN. Yes, it does. Nothing but hypocrisy, yeah. Y mis sonidos a toda luz violentos por neutrales o solo insignificantes, y su sabiduría que no se explica nunca en las escuelas, por anterior al hombre, por salvaje y explotada con mil luces raspantes. Now I tell you what it sounds like to me. Every day apart to see, that's all it is, yeah. Sin embargo, cuando el hombre haya pasado, los agrios colores tan desagradables, las imitaciones y sus parlas diferentes, aunque en apariencia ya nadie la distinga, y el chirriar y el croar y el cruj y el cric, dirán el secreto de nuestras sacrosantas civilizaciones. Just ain't your game. You tell me I can have anything I want, then baby why? Contaremos lo atómico recóndito del hombre, que si suena solo así sonará bufo, chillón y enorme, pero a saltitos pasando de una mano hasta otra mano. Trying to act like me,

Bueno, y desde aquí, desde el hiperespacio, podemos observar la larga franja que va marcando las obras del tren de alta velocidad, una aberración que no nos podemos creer. Aún siendo de noche, se puede ver las mordidas que las excavadoras están haciendo en nuestra querida tierra. Podemos observar como varios subnormales siguen currando a estas horas de la noche con focos, horadando una montaña, haciéndole un túnel. Mientras tanto, recogemos un comunicado de HT Gelditu, el Carlana, ante la decisión del gobierno francés de posponer el proyecto de alta velocidad entre Burdeos y Hendaya. Bueno, si no lo sabéis, porque en pocos medios de comunicación hablan de ello, ha habido una decisión del gobierno francés de posponer el proyecto de construir una nueva línea de alta velocidad, eso entre Burdeos y Hendaya, las que empalmarían la Y vasca de alta velocidad con Francia y el resto de Europa. Bueno, así como nos cuentan los de HT Gelditu, este gobierno, el gobierno francés, pospone este proyecto hasta más allá del 2030, demostrando que el proyecto de la Y vasca está fracasando. No entendemos desde aquí arriba cómo pueden continuar con las obras estos trabajadores con la excusa del trabajo y la crisis. Bueno, aunque todos y todas sabemos que los culpables no son ellos, sino otros que están por encima. Decimos fracaso porque la Y vasca se queda sin conexión de alta velocidad con Europa a tiempos de que Adif ya ha decidido igualmente aplazar los proyectos de alta velocidad en el enlace Navarro, y también baraja seriamente hacer lo mismo entre Burgos y Vitoria. No hay más ciego que el que no quiere ver. En este sentido, la esforzada imagen que con la consejera Ana Oregui y su homólogo navarro Luis Zarraluki pretenden dar de objetividad, diciendo que el tratamiento de la controversia del TAP resulta grotesco. Una mascarada imposible de ocultar o camuflar. Bueno, así la suspensión del proyecto Burdeos-Irún afecta de lleno a la Y vasca y demuestra que se nos está imponiendo una macroinfraestructura que no tiene ninguna justificación ni rentabilidad en términos económicos y sociales. La decisión del gobierno francés es además una prueba de manipulación y de fraude que el gobierno vasco ha mantenido durante años con el TAP, al afirmar que la conexión con Europa había sido objeto de numerosos acuerdos de carácter internacional. Así que ahora no sabemos qué excusa tienen para continuar con este proyecto. Bueno, lo cierto es que el gobierno vasco ha ocultado a sabiendas durante los últimos 20 años las persistentes incertidumbres que afectan a la conexión transfronteriza, de la misma forma que se ha dedicado a medir sobre los costes sociales, económicos y ecológicos del proyecto y ha insultado y a la posición de Altaf allí donde está, se ha manifestado. Bueno, acaba recordando que Achetegui el Ditu recuerda que el TAF debe paralizarse de inmediato y debe paralizarse para siempre. Son múltiples las razones por las que pensamos que esta infraestructura no debe funcionar jamás. Bueno, y aunque estamos aburridos de repetirlo, lo volveremos a repetir. El TAP es un proyecto ecológicamente devastador y económicamente absurdo. Destructor de nuestros territorios y gran despilfarrador de energía, ruidoso, el TAP acrecienta la centralización de las grandes urbes en detrimento de los pueblos pequeños y ciudades medianas. El TAP fomenta la hipermovilidad y es elitista. La mayor parte de los ciudadanos lo utilizan poco o nunca, y solo una minoría se sirve de él como con cierta frecuencia. El TAP y las grandes obras de infraestructura son una de las causas de la actual crisis, al conllevar el desvío de enormes cantidades de recursos públicos hacia macroproyectos como este y no hacia necesidades sociales verdaderas como son la sanidad, la educación y otras. Bueno, mandar una felicitación a la población de Iparralde y a la coordinadora de asociaciones en defensa del entorno, ya que gracias a que el país vecino se haya negado a comenzar las obras del tren de alta velocidad, puede haber una esperanza de que esta aberración no nos pase otra vez por encima. Bueno, aún así no podemos estar descuidados, ya que como todos y todas sabemos, las obras están aquí cerquita, están aquí en la zona de Lurumea, a tan solo 8 o 9 kilómetros, y recordar que se acerca a pasos agigantados. Ahora es el momento. Paremos el TAP. Achetegui el Ditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Porque ese tren no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? Un prisionero que va a todo Gouda. No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Un prisionero que va a todo Gouda. Mentira. Abiadura handiko trena saberazten, etorkizuna hipotekatzen. Enriqueciéndose con el tren de alta velocidad, hipotecando el futuro. Ahitaren eraikuntza suposatzen duen burugabekeria ekonomikoa, soziala eta ekologikoa salatzeko. En protesta por el despropósito económico y social y ambiental que supone la construcción del TAP en detrimento de las necesidades sociales. Todo por la pasta. Ya basta. Thank you. ni corredor navarro, ni griega vasca. Nosotras, J. Navarra. Pa' no ver, pa' no ver la destrucción. Quisiera parar el tal. En montes, en ríos, vallecicos y cañadas. Bueno, y continuamos en este vuelo y en este desfase lunar. Y no me canso de dedicarles a estos reyes del cemento esta gran canción de los Magic, que lo dice todo más que claro. Pillar un tren, ese tren del futuro. Me han hablado de él y no me siento a gusto. Ya dentro de la nave alucino como un pepino. Es todo una puta mierda, no hay nada verde y bonito. Ya dentro de la nave alucino como un pepino. Es todo una puta mierda. No hay nada verde y bonito. No hay nada verde y bonito. ¡Guau! ¡Cabrones! Futuro pa' su puta madre. Que os jodan por el culo. Estáis arrasándolo todo. ¡Sois unos putos marcianos! El porro me ha sentado mal. Solo me queda una alegría: quemar esta puta nave y marcharme de travesía. El porro me ha sentado mal. Solo me queda una alegría: quemar esta puta nave y marcharme de travesía. ¡Uah! Y hoy en este mundo tan aberrante, un átomo todavía es más breve. Nada tiene principio ni final. Ni... En cada instante hay 1,000,000,000 de seres que desaparecen. Yo... Fueron, no son, lucientes, pero algo vuelve, terco, idiota, algo vuelve. ¿Para qué vuelve? Ni me importa, ni sé bien. Lo terrible es que un detalle provoque tantos desastres. No hablar, no oír, es el juego. Callar, pasar, fingir. ¿Quién da más? Tres talle de me que no provocan. Apunto estas cosas que empiezan a explicar sin pretensión de ser algo trascendental al alá no yo más da. Negro como un agujero, la historia una ficción. Gira en tu constelación. Nada tiene... Según el PP, Bárcenas había dejado de trabajar para el partido en el año 2010. Sin embargo, el 13 de febrero de este año descubríamos que Luis Bárcenas había seguido cobrando del partido al menos hasta diciembre de 2012. El Partido Popular intenta justificar estas informaciones con el argumento de que el dinero que cobraba el extesorero era una indemnización, eso sí, pagada a plazos. Así lo explicaba, o al menos lo intentaba explicar, Carlos Floriano. Hubo un acuerdo. Como pasa en muchas empresas el acuerdo era un pago aplazado en partes, ¿no? Pues mensualmente, y por tanto eso es lo que hay, no hay nada más. ¿Por qué no se decidió que fuera prorrateada? Bueno, pues es una manera de acordar, ¿no? En la mayoría de muchas empresas se paga prorrateado y el acuerdo incluía también el pago de la seguridad social. O sea, fíjese usted qué mayor ejercicio de no querer ocultar nada que seguir estando dado de alta en la seguridad social. Aunque la de Floriano no fue la explicación más ridícula a la relación entre Luis Bárcenas y el PP. Ese honor le correspondió a otra persona. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una... de lo que ha sido. We need a little bit of bass line. Something like this. Año 2013, punto pi. Cuaderno de Bitágoras. La convivencia ya se va haciendo más agradable. Se van abriendo varias botellas de champán y están las máquinas de masaje a punto en la nave. No encontramos el abridor, pero no es problema. Entre tanta tecnología, no creemos que la botella vaya a acabar llena antes de media hora. Now I start feeling the rhythm on my lips. Get the fix of the mix. Move your hips to the licks. And a funky beatbox kicks and blesses my brain. Shout it again as I'm gonna bring a new groove to this soul train. And let me take you back in time to the old school. Remember the days I smoke and spliffs every day. Coming up with new ways on how to blaze. Before school, rather than just another fool. Trying to survive on my 9-to-5. Every illicit dream with my old eyes. I'll be taking the industry by surprise. You define the lies inside my mind. Trying to find the way you life. Cause I'll be ripping a band. Sí, sí, el hielo lo tenemos ahí en el cajón del pan. En el cajón del pan guardamos el hielo y en el cajón del hielo guardamos la morfina. I want some hip hop and jazz to stop. To the break into the rhythm of the bass won't drop. The fever on the floor. Y eso es porque tenemos la vena latiente. Simplemente un error. Un error. Un error. Calla, calla, calla. Imagínate. ¿Cómo va a ser un error guardarla ahí? Que ahí está bien conservadita. Tengo que insistir en que los errores. Que no. Los errores, me refiero en este caso. Estamos ante un error. Se ha cometido un error. Es un error. Es decir, los errores se producen. Esos errores tienen errores. Estamos ante un error. Tratamos de que no se repita ese error. Es un error. Son errores puramente administrativos. Son errores y son errores que se producen. Es error. Si hay un error, pues ese error, efectivamente, el origen de ese error. Es que hay errores. Y errores se cometen y, desgraciadamente, hay errores que se... Errores, la comisión de ese error. El origen del error. Decir que no se producen esos errores es no estar en este mundo, ¿no? O sea, no incluidos en ese error. Un error no es un error. Ahí se traslada ese error. Un error. Un error, insisto, que se produce. Se producen esos errores. Vale, muchas gracias. Oh, shit. Nearly passed the microphone back to dub infection. premio número uno a nuestro ministro de Educación, o no, nuestro ministro de Hacienda, Montoro. Eso es porque no encontraba el abridor. Ya veis qué nerviosos se ponen por nada. Vamos a bajar un poquito con la nave, a ver qué encontramos. Hay como una concentración ahí de mamasopas. Lo decimos porque encontramos a un colectivo de votantes del Partido Popular que no toman la sopa con cuchara, sino que la maman. Vamos a acercarnos a ver qué dicen. Que han tenido los maileños con nosotros un compromiso con ellos. Estamos aquí para hacer aquello que hemos prometido. Permíteme que me despojo en un rato. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por habernos apoyado a lo largo de toda la campaña. Bueno, no tenemos aquí las bolsas de meaos y de cagaos de la nave. Vamos a soltarlas aquí encima. Vamos a darles una lluvia dorada a estos políticos de mierda. Abriendo con puerta. The records on the rhythm of the bass won't drop. The finger on the floor will make your body rock the fuck won't stop. Let's take it to the top, come on. I want some hip-hop and jazz, don't stop. The records on the rhythm of the bass won't drop. The finger on the floor will make your body rock the fuck won't stop. Let's take it to the top. That music that moves you, music that grooves you. Close your eyes, I wanna lose you. There is a message, it won't confuse you. Open your heart now, let that lose you. Music that moves you, music that grooves you. Close your eyes, I wanna lose you. Here is a message, it won't confuse you. Open your eyes. No existe ninguna instrucción, ninguna circular, ninguna orden, ni verbal, ni escrita, dictada por los responsables policiales, que son el director general y el director adjunto operativo, ninguna, repito, para establecer un cupo de inmigrantes ilegales, ilegales a detener. Cuaderno de bitácoras. No sabemos si es mejor quedarnos en la nave o bajar a este planeta. Y es que si aquí arriba se está tan a gustito y viendo cómo está el panorama ahí abajo, no sabemos si bajar a por víveres y continuar volando. Comentar que por tanto no se ha procedido a ninguna rectificación. No se puede rectificar algo que no se ha adoptado previamente. Explicaciones que no han convencido a prácticamente nadie, especialmente a Unión Progreso y Democracia, con cuya líder Chadiguet ha mantenido probablemente el enfrentamiento más tenso de la jornada, el ministro del Interior. Con esta actitud que hemos conocido, reiterada desde hace años, se ha venido a instaurar una especie de estado policial de excepción, aunque se ha venido a instaurar una especie de estado policial de excepción que exceptúa el cumplimiento de las normas constitucionales para extranjeros. Usted ha leído aquí la Constitución, que es una forma de decir que los policías en las calles incumplen la Constitución. ¿De qué está usted hablando, señora? Y si alguien la incumple, créanme, los primeros interesados en que eso no suceda son los policías. Por tanto, se ha pasado usted cuatro pueblos. Close your eyes, I wanna lose you. Don't miss a message that will confuse you. Open your heart now, let them lose you. That music that moves you. Especialista en ocultar la verdad, no en manipular. Niega dar los datos que le pide la oposición y por cierto ha decidido que es usted quien da la información a la CAP, qué información da y cuándo. Y eso me parece sencillamente deplorable. Enfrentamientos que probablemente se volverán a repetir esta misma tarde en el Senado, ya que el Partido Popular ha incluido una pregunta para el ministro del Interior sobre este mismo tema. Será en el Senado, como decimos, a partir de las 4 de esta misma tarde. Y aquí estás en estos sonidos de la FM 100, sin chile y ratía, en el aire. Sonidos que solo a medias entendemos, las vocales abiertas andan sueltas volando locamente. Los niños las persiguen corriendo con su red de cazar mariposas. Y yo también, más que tonto, en cien pies cotidiano que produzco no pisar o que procuro no pisar con exquisito cuidado y el verso deshuesado amenazado con piedras a mandíbula batiente. Aquí nuestro verso está amenazado por piedras a mandíbula batiente. Establecen protegidos mi alegría irracional de tierra a cielo. Todo es tan bello, tan loco, tan limpio y libre en lo inmenso que hasta creo que no creo, como no veo que veo. We'll be right back.

horizon can sleep. Tenemos aquí a cuatro puri empleados dando pedales. Uno de ellos se llama Rubalcaba. Otro se llama Rajoy, que es el que menos pedales da. Eso hay que decirlo bien claro y alto. Y otros cuantos los vamos a dejar en su anonimato. No vaya a ser que nos metan a la cárcel por hablar muy alto. They belong to you. Alone I stand, alone I fall. Bueno, ya han sido unos meses agradables aquí en Sin Chile, que van a parar, vamos a parar de aquí a unos días. Todavía quedan unos programas, un par de semanas, además que el gran chupinazo de las fiestas de este gran pueblo. Oreretarra. Todavía sentimos los ecos del alma de aquel dirigente americano. Ustedes saben que es José María. Ustedes saben que es José María. Ustedes saben que es José María. Ustedes saben que es José María. Ustedes saben que es José María. Tenemos los ecos. Vamos a ver si podemos que la pared, ampliar la pared del habitáculo para que escuchar mejor las palabras. Ustedes saben que es José María. Ustedes saben que es José María. Yo ayer lo dije y lo repito. Ese señor es un fascista. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Año 2013. El planeta sigue dando vueltas con su peste gris en el estratosférico mundo. Y giramos y giramos y no nos paramos. Bueno, aunque estés escuchando un programa con menos credibilidad que nuestros alcaldes y dirigentes políticos, siempre procuramos por lo menos poner buena música. Hold you away. sin existir, se le sancionaría por no existir pensando. Bus drives over on a mellow scene. We're done 5 nights and tomorrow's free. Oh, I say, tomorrow's free. And it seems to me that in the morning and no sleep. But I can't keep myself from wondering. Next night happened down in Montreal. And when it rains, I guess it pours. Oh, I say, when it rains, it pours. And we go down into the same street, keeping our feet off the ground. Bueno, y vamos bajando un poquito de altitud antes de aterrizar. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con ese árbol. Cuidado, así. Ahora a la izquierda. Parece que el que tripula hoy está un poco mamado. On her feet, so when she starts dreaming, she roams and she'll know where she's going. She looks alright, that's what means she's dancing on the speakers, speaking of moving. Bueno, y grandes músicos nos han acompañado en esta etapa. Entre ellos sonaban de fondo en la pista número 3 el Imperio del Gato de Cathal Pires. También nos han acompañado los rockeros madrileños Barón Rojo. Bueno, y nos vamos hasta Madrid, donde la plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que exigen el pago de una hipoteca a 2 huérfanos de 4 y 9 años. El padre de estos fallecía en un accidente laboral en marzo del 2012 y deben hacer frente a una deuda de 130.000 euros con 4 y 9 años. Así como nos cuentan desde la plataforma de afectados por la hipoteca, a 2 niños de 4 y 9 años deben hacer frente al pago de la deuda hipotecaria de cerca de 130.000 euros que su progenitor muerto ahora tenía contraída con el banco BBVA. Bueno, como ya sabéis, ahora las deudas pasan a los herederos, así que estos 2 niños de 4 y 9 años van a tener que hacer frente, como decimos, a esta deuda de 130.000 euros. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca denuncia de que la entidad había iniciado el proceso de reclamación de la deuda y la entidad de crédito ha decidido volver a paralizar el proceso y sentarse a renegociar con las madres, ya que los niños son frutos de diferentes relaciones. Bueno, y si eres una persona, ya ves cómo está el mundo, si eres una persona que no tiene hipoteca, date por satisfecho. O date por el que la tenga, que se dé por jodido. Bueno, la poca vergüenza es que los bancos dicen que no están desahuciando. Recuerda, no obstante, que este es un ejemplo de que no es así. Lamentan porque, aunque en la casa solo vive uno de los niños, el pequeño de 4 años no podrá acogerse a la moratoria del gobierno. Al tener más de 3 años, es para partirse la caja o para coger una recortada y liarse a tiros. Será el caso de que solo habla el representante legal de una de las dos partes implicadas en la herencia y no se conoce la versión de la madre de la niña de 9 años, fruto de una relación anterior. De medida que si estuvieran a bien con la Hacienda Pública, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas estaría mucho más complacido con su posición solidaria respecto de los ciudadanos españoles. ¿Sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos, porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Deberían entender muy bien los adversarios políticos y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Porque en relación con mi declaración de renta, no es que esté publicada y las rentas, está publicada en la página web de este Congreso de los Diputados. Es ahora. ¿Lo tiene claro? ¿Lo tiene claro? No vaya a ser que haya otros donde les falte elementos de esa declaración. No vaya a ser. ¿Lo tiene claro? Año 2013.pi. Cuaderno de Pitágoras. Nos encontramos a gusto en la nave flotando en el hiperespacio, pero tenemos enfrente un control de la Guardia Civil, ni más ni menos que a 1500 metros de altitud también están ahí. Imposible pasar desapercibidos por el pedo que lleva el conductor. Está claro que la imagen de su rostro no nos va a hacer ningún favor. Tiene un ojo mirando para Francia y otro para Aragón. Nos queda como 1.5 kilómetros para llegar a este control. No sabemos si dar la vuelta o salir hacia el hiperespacio más arriba todavía en estampida. La tripulación sigue bailando al ritmo del champán. Nos aconsejan que continuemos adelante y no les tengamos miedo en absoluto. Salga. ¿Qué pasa? El teléfono. ¿Qué pasa? Déjame, macho, no te sobres. Suelta, suelta, suelta. Tranquilo. Sé que sois polis, tío. ¿Qué queréis? ¿Pasta? Ya lo entiendo. Os habéis cargado a alguien y necesitáis un sospechoso. A mí no me cojas del brazo, que yo no voy conduciendo, yo no tengo la obligación de hacer el test de alcoholemia ni de nada. Lo que lleve en la mochila es mi problema, si quieres háblala usted mismo, señor agente. Es que no se puede viajar a gusto sin tener un percance con las autoridades. Que me sueltes, suéltame del brazo. Quita. ¿Dónde está? ¡Entrévete a la mierda y que te follen! ¡No vais a locar! ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrévete a la mierda y que te follen! ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Entrévete a la mierda y que te follen! Alguien que de menos que el conductor tiene carnet de conducir aquí. Parece ser que lo tenemos jodido. Increíble que nos quieren hacer pagar la multa y aparte el lo que nos va a cobrar la grúa por remolcar la nave hasta los establecimientos municipales del ayuntamiento. Bueno, solo nos queda que salga nuestro representante. Va a salir a dirigirles unas palabras. Es una raza de carente y caduca. Que no tiene sentido. Es una raza de carente y caduca. Que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Conoce a un magnífico bailarín. Anda todo muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Paquito, porque baila el cha-cha-cha. Es la boa. Es la boa. Es la boa. La boa. Bueno, y les hemos hecho el baile de la cobra y parece ser que nos han dejado continuar. Este nuevo ritmo lo saben y ya todos dicen que eso sí, con unos 3.000 euros bajo manga. Lo saben y ya todos dicen que suave, es la boa.

Y ya ha llegado el momento de depositar la nave en su lugar correspondiente. Si os preguntáis cuál es ese lugar, aquí no lo sabemos. En este viajecito han colaborado más de un mamasopas político que otro, que esperemos que no nos denuncie. ¡Contrate la bata al empastre! Es querido y apreciado por los nuestros, respetado por los adversarios y temido por algunos, por los terroristas de ETA. Y sé bien de lo que hablo. De ETA. Debo recordar de ETA. De que ETA. Alguien... Deta. Que es un sprinter, que es capaz de haber corrido 100 metros en poco más de 10 segundos, es capaz de ganar en 10 meses unas elecciones. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. Dos guardias civiles se bajan de su moto y se van a comprar unos churros en la churrería más cercana. A los pocos minutos observan que les han robado las motos. Celeste, ¿te has dado cuenta que nos han robado la moto? ¿Cómo nos van a robar la moto si nosotros somos de la Benemérita? ¿Cómo nos van a haber robado la moto? Que sí, leche, mira que nos han robado la moto. Vamos a preguntarle a algún viandante a ver si sabe algo de quién ha podido tener el valor de robar a la Guardia Civil la moto. A ver, usted, haga el favor de venir aquí. Yo no he hecho nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Ha visto usted quiénes han sido los que nos han robado la moto? He visto que eran cielos que nos han robado la moto, eran dos de la ETA. ¿Que eran dos de la ETA? ¿Y por qué sabes tú que eran dos de la ETA? Pues porque uno ha dicho ETA para ti, ETA para mí, y se han pirado. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo martes,